Estamos aquí en Urruyo, son las 9 de la mañana y estamos realizando los preparativos para llevar para repartir la cesta de hortalizas que el grupo Lurraren Orena lleva adelante. ¿Qué es Lurraren Orena? Pues es una especie de fusión que se ha realizado desde la cooperativa de consumo Guardaplata y diríamos la colectividad Apaisiarcha en un trabajo parecido. Egunon, Pitu. Egunon. Bien, hoy estamos recogiendo lo que son los productos para luego repartir. Y esta sería, además del trabajo agropecuario, sería un poco donde se desenvuelve esta colectividad Lurraren Orena, que está enlazada a Baserri. Y es de lo que queríamos hablar hoy un poquito por la mañana, porque tiene una cita. Bien, si te parece, en principio explícanos un poco qué es la red Baserri. Bueno, pues la red Baserri se crea hace 4 años, más o menos, y lo que pretende la red Baserri es aglutinar tanto a los productores y productoras y consumidores, consumidoras, en una especie de red. Es una red que funciona a nivel de Guipúzcoa y es, pues eso, de productores y consumidores. Aquí en Gantxurizketa, ¿cómo se plasma esta red? Bueno, pues hay diferentes grupos de consumo por la Bayara esta, y tanto como en Donostialdea también, y entonces, pues bueno, entre los productores se suele haber más relación normalmente que entre consumidores, pero bueno, pues se mantiene cierta conexión, digamos, pues se habla un poco de los problemas que van surgiendo o las cosas que se van llevando adelante, y bueno, pues se abarcan diferentes aspectos también de tipo social, ¿no? Digamos, que sí, porque hoy en día cultivar la tierra es un esfuerzo difícil. Pues sí, es un esfuerzo difícil. La verdad es que el mercado y el sistema capitalista no nos lo pone nada fácil. Los ritmos se han cambiado totalmente, la gente también consume de otra manera. Entonces es un esfuerzo tanto por parte de la gente que se pone a producir como por la gente que consume, pues es un esfuerzo y un cambio adquirir estas nuevas formas, ¿no? de producción y consumo. Bien. La red Baserri tiene una cita para el próximo sábado. Háblanos un poco de ella. Pues bueno, como todos los años, desde la red Baserri se hacen unas jornadas y este año pues se le ha dado un punto un poco más festivo, porque siempre ha sido más formativo y más, pues bueno, más de hacer asamblea y hablar cosas así. Pero este año se le ha dado un poco más la forma, que sea más festivo. Y bueno, pues simplemente pues para que la gente vaya y pueda hablar y más distendidamente y se pueda conocer la gente de diferentes grupos. Y la cita va a ser en Beasain, y será este sábado, y pues creo que empieza a las 10 de la mañana o así. Empieza con los preparativos, hay que preparar, va a haber un concurso de babarrunas. Entonces pues cada grupo hará su puchero de babarrunas y luego pues se verá. ¿Habrá puesta en común? Sí, habrá puesta en común. Imagino que habrá quien cate también, habrá alguna especie de jurado o algo así. He leído en ese boletín que soléis lanzar, no sé si mensualmente o cuál es la frecuencia de él, pero en este boletín hacéis reflexiones importantes sobre el TIP y sobre también el estado actual del territorio en sus servidumbres a las grandes infraestructuras. Dinos algunas palabras sobre esto. Bueno, pues que es un temazo, la verdad, lo que se nos viene encima y bueno, lo que he dicho antes, el capitalismo hoy en día está comiéndoselo todo, entonces pues nosotros desde nuestra posición pues haremos lo que esté en nuestra mano para pa ponernos y para hacer lo que verdaderamente creemos. Resistencia, a pie de la huerta. Te he llamado Pitu al principio. Hemos hablado con Aritz, integrante de este colectivo que estamos aquí arrejuntando en Ganchullisqueta. Invitación para el próximo sábado. Pues eso, animaros y que va a haber un buen ambiente. Luego, pues ya por la tarde-noche en el Gasteche de Beasain también se han organizado unos conciertitos. Y pues eso, pues os invitamos a participar y también habrá un espacio donde se puedan aportar ideas respecto al funcionamiento y a la situación. Y bueno, pues sí se dará a conocer un poco cuál es la situación de la red y de los grupos de consumo de Guipúzcoa. Eskerrik asko Aritz y esperamos estar más veces. Soy mi esker.